alguien como tú de ayer. Busqué debajo del sol y en la armonía de esta canción busqué, busqué en lo profundo del mar y allí tampoco pude hallar. Amor tan especial, que no hay palabras para expresar. Eso sin ti, no sé vivir. Se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Es que tu amor es el motor que le da vida.